El que late 80 veces por minuto, bombeando la sangre hacia nuestros acueductos, suministrando oxígeno, nutrientes a las células. Dos cámaras superior que funcionan como una válvula. El que te recibe el sentimiento y el dolor, quien hizo que conocieras tu primer amor. Por eso mi primera novia se llama Ra. Tenemos años de amistad, nunca ya me va a traicionar. En cada atrás al humano transmito corazonadas, con palabras vividas y rimas superdotadas. Levanta la mano a ver qué transmite tu corazón. Pasión, motivación por el rap de nuestra nación. Rap de corazón, rap de pensamiento, rap para todas las almas. Rap de corazón, pensamiento y alma. Rap de corazón, rap de pensamiento, rap para todas las almas. Rap de corazón, pensamiento y alma. Pensamiento, latido que me pone pensativo, agresivo, positivo. Cada vez que escribo algo relativo, que tiene mucho sentido, ya que estoy recogiendo la cosecha de mi cultivo. El movimiento está pensando como este negro piensa. Estamos levantando un género que apenas comienza. El pensamiento es quien mantiene el ánimo. Si te deprimes, si te gusta algo lo persigues, si no lo oprimes. Mueve los instintos, los brazos y la pierna, habilidades a la derecha, también para la izquierda. Al mismo tiempo controla el movimiento del tiempo. Al desnudo es el agua y se queda en tus pensamientos. Rap de corazón, rap de pensamiento, rap para todas las almas. Rap de corazón, pensamiento y alma. Rap de corazón, rap de pensamiento, rap para todas las almas. Rap de corazón, pensamiento y alma. Alma, el arma que nos desarma. Dicen que después de la tempestad viene la calma. Todos tenemos una sustancia espiritual. Soy inmortal cuando se trata de rapear. Alma realiza la esencia del hombre. Ingenuo, bondadoso, sencillo por donde corre. Bombo, caja sintética, mi inspiración. En cada canción te llevo a la reflexión. Estoy en los barrios, en todas las comunidades, traspasando, saltando todas las adversidades. Con Camus en el mundo sonando más que una alarma. Es de la producción musical que se metió en tu alma. Rap de corazón, rap de pensamiento, rap para todas las almas. Rap de corazón, pensamiento y alma. Rap de corazón, rap de pensamiento, rap para todas las almas. Rap de corazón, pensamiento y alma. Got it, want to.